1 y metro951.com. This is Resident. Cada sábado les presento a productores de todo el mundo. Hoy comenzamos con Darkseed, Eno y Hitachi en Filarmonia, un bootleg se llama The Smash TV y Facu More Edit. También viene Aether con Star Dancer, Michael A con Ellipsis, un remix de Fabri López, Danito Antina con Listen y un gran remix de Depeche Mode de Dream On hecho por un argentino, Germán Angeleri. Bienvenidos a Resident. Hasta la una, Resident. Hernán Cattaneo. We'll be right back. Hernán Cattaneo, a radio show. Hernán Cattaneo in the mix. Resident Metro 95.1. hasta la una. Resident Hernán Cattaneo in the mix.

la una, Resident, Hernán Cattaneo. Año. Thank you.

Cattaneo, Metro 95.1. Estés, Metro 95.1.com/vivo. Resident, Hernán Cattaneo. We'll be right back. Hernán Cattaneo, a radio show. Metro 95.1. Resident, Hernán Cattaneo. Hernán Cattaneo. In the mix. Resident. Metro 95.1. We'll be right back. Terminando este nuevo Resident por Metro 95.1 y Metro951.com. Los que sonaban eran Analog Junks con Pat Particle Trip Switch Remix, Orsen con Sentinent, For Romau con Eye of Re, Jamie Stevens desde Australia con The Beneficiary on the sello Bedrock de John DeWitt y los Budding Brothers con un Unampix Remix de Monkey Flute. Espero que lo hayan pasado muy bien. Los espero el próximo sábado a la medianoche. Que pasen un gran fin de semana. Resident. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Evolucionar. A través de los sonidos. Metro. 95.1. Sonido urbano. En minutos. Selections by DJ Paul. El sonido es una elección. Metro 95.1. Sonido urbano. Explora lo mejor de Argentina en elfederal.com.ar. Medio ambiente, ecología, sustentabilidad, tecnología verde, alimentación, viajes, innovación y más. Un recorrido amplio, diverso y plural. elfederal.com.ar. Domingos, 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Oh, Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night.

Connections by DJ Paul. Metro Late Night. Oficial. Domingos, 1 a 3 AM. Donde estés. Estás en Metro 95.1. Sonido urbano. Bájate la app de Metro 95.1 y escucha tu radio en todo el planeta. Aplicación disponible para iOS y Android. Metro 95.1, un sonido conectado a tus oídos. Domingos, 1 a 3 AM. By DJ Paul. Metro Late Night. @DJPaulOficial. Domingos, 1 a 3 AM. Facebook.com/DJPaulOficial. Thank you. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. a 3 a.m. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night.

Twitter, arroba DJ Paul Oficial. Thank you. domingos, 1 a 3 a.m. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. We'll be right back. Paul, Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 a.m. Domingos, 1 a 3 a.m. Selections by DJ Paul. Metro Late Night.